No es no. Ahora no, es no. Tengo novio, es no. Tengo dos, es no. No, quizá después es no. No gracias, es no. No sos mi tipo, es no. Borrate, es no, fuck off. Más claro, échale a Guajane. Más claro, échale a Guajane. Más claro, échale a Guajane. Más claro, échale a Guajane. Mejor me quedo sola, es no. Solo vamos a dormir, es no. Gusto de vos, pero es no. No estoy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no estoy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahora no, no, no, no, no, pero no, no, no estoy segura, es no. Silencio. No. Es. No. No. Más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Y más y más. Más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más y más, y más amor. No comprenderá el no. No, no, no. Because no means no. Not now means no. I have a boyfriend means no. I have two boyfriends means no. No, maybe later means no. No thanks means no. You're not my type means no. Fuck off means now. It as plain as the noise on your face. It as plain as the noise on your face. I'd rather be alone means no. I really like you but means no. Let's just go, just leave it means no. I'm not, no. I'm not, no. I'm not, no. I'm not, no. I'm not sure means no. No. Silence means no. No. No. Nyak, nyak, nyak. Nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak. Love is to not understand. No. No. Yes. No.